Si tú te olvidas de mí, ahí yo me olvido de ti. Si tú te olvidas de mí, ahí yo me olvido de ti. Si olvidas lo que sentimos, te dejo sola, me voy sin ti. Si olvidas lo que sentimos, te dejo sola, me voy sin ti. Si tú te olvidas de mí, ahí yo me olvido de ti. Si tú te olvidas de mí, ahí yo me olvido de ti. Si pagas tu contrición, dolor tendrás y nada más. Si pagas tu contrición, dolor tendrás y nada más. Si vas a olvidarme, te olvidaré. Lo que yo te di, nadie te dará. Si vas a olvidarme, te olvidaré. Lo que yo te di, nadie te dará. Pagar. Me la vas a pagar.